se menea, el ritmo sabroso de la ricotona. Y mueve tu voz batidora, y gira con la ricotona. Gira, no pierdas los pasos y mueve este ritmo de la ricotona. Y gira como batidora, y mueve con la ricotona. Y lo mueve pa' acá, y lo mueve pa' allá, y lo mueve pa' adelante, lo mueve pa' atrás. Lo mueve pa' acá, y lo mueve pa' allá, y lo mueve pa' adelante, lo mueve pa' atrás. La ricotona ya comenzó a pegar, con este ritmo que te pone a gozar. El grupo expreso la vienen a tocar, pa' que toda la gente se ponga a bailar. Lo mueve para atrás, lo mueve para acá y lo mueve para allá, lo mueve para adelante, lo mueve para atrás. La ricotona ya comenzó a pegar, con este ritmo que te pone a gozar. El grupo expreso la vienen a tocar, pa' que toda la gente se ponga a bailar. La ricotona ya comenzó a pegar, con este ritmo que te pone a gozar. El grupo expreso la vienen a tocar, pa' que toda la gente se ponga a bailar.